veces cuando hablamos de un proyecto de investigación o de la tarea de investigar, nos imaginamos que es una actividad más bien de escritorio o de laboratorio incluso, o de estar sentado leyendo. Pero bueno, eso es una parte. También hay otros grupos de investigación que son más inquietos, que andan recorriendo, viendo, preguntando, andando, escuchando sobre todo, y luego escribiendo, sistematizando parte de ese recorrido. Algo así es lo que hizo un proyecto de investigación de la Facultad de Artes, ex Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, en este caso a través de un proyecto de investigación que lleva el nombre de Exploración y Análisis de Circulación del Arte Contemporáneo en Espacios Artísticos Autogestionados de la Ciudad de La Plata. Un nombre largo, pero que seguro remite a espacios que conocemos y queremos mucho, que son los conocidos centros culturales, espacios culturales. Este equipo de investigación, conformado por un montón de personas, trabajó durante algunos años recorriendo estos lugares, y esta investigación, este trabajo, se va a presentar el viernes. Es un libro digital que lleva el nombre de Espacios Autogestivos de la Ciudad de La Plata y que estudia casos entre el 2010 y el 2016. Es una edición digital muy linda que ha editado Papel Cocido, la editorial de la facultad. Y para conversar sobre este material, estamos en comunicación con María Cristina Fuckelman, una de las compiladoras y directora del proyecto de investigación que llevó a cabo este trabajo. ¿Cómo andas, Cristina? Muy bien, muy bien. Muy contenta de que vamos a presentar el libro en este formato, porque, bueno, pensábamos presentarlo con la invitación a los gestores, a quienes, no solo los autores, sino también los gestores que colaboraron y que forman parte del libro, pero, bueno, como no sabemos cuándo vamos a volver a la antigua normalidad, decidimos hacerlo por Zoom y por YouTube, porque tenemos un tiempo limitado para Zoom, pues si no también es un poco cansador, ¿no? Hay que buscarle la vuelta. Cristina, han andado un montón y han escrito un montón, porque este libro es muy detallado, tiene un montón de colaboraciones y son más de 400 páginas donde ustedes vuelcan un poco de todo lo que han visto y lo que han escuchado que sucede en los centros culturales de nuestra ciudad, que son un montón. Sí. Hoy me decías que cuando iniciaste parte de este proyecto de investigación habías calculado que había algo así como 180 centros culturales. Sí, así es. Alrededor de 180 centros culturales, de los cuales, bueno, algunos fueron naciendo, otros fueron desapareciendo. Y eso, de algún modo, esa enorme cantidad de centros culturales en un proyecto que estaba pautado para ser realizado en 4 años, porque era un proyecto de incentivos de la universidad, nos llevó a hacer una selección de algunos casos, podríamos decir. Por eso se llama estudio de casos, porque no están todos relevados, pero sí están, hemos tratado de categorizarlos de algún modo, cosa, una palabra que por ahí no es muy agradable, pero que nos sirvió a la hora de poder diseñar esta gran base de datos que es el libro, ¿no? Porque en realidad una de las cuestiones que nosotros tenemos siempre es que muchas veces nos quedan las investigaciones en los congresos, en las jornadas, a veces nos escuchamos entre nosotros, y la idea era que esto sirviera de algún modo como una base para futuras investigaciones, que hay muchas para hacer en la Ciudad de La Plata, donde hay una cultura muy rica desde siempre, y estas formas culturales también son, digamos, muy interesantes. Nosotros no tomamos la parte musical, porque nos dedicamos fundamentalmente a hacer un relevamiento de lo visual, audiovisual, pero, bueno, esa es otra investigación que quedará en manos de futuros interesados en ella. Y, Cristina, ¿en qué aspectos puntuales de estos espacios culturales pusieron el ojo a la hora de hacer esta investigación? Mira, primero que nada, lo primero que vimos fue cómo estaban distribuidos en lo que sería el radio, o sea, en la Ciudad de La Plata y en las afueras de la Ciudad de La Plata. Después empezamos a ver, digamos, qué características tenían en relación a las funciones que cumplían. Por eso hablábamos de una posible catalogación, porque de algún modo Nosotros nos dedicamos a hacer entrevistas a los gestores y a partir de ahí es que pudimos hacer este estudio, más allá de un relevamiento in situ, ¿no? De lo que serían los espacios, los momentos de exhibición, la presentación de, por ejemplo, trabajos de tesis de muchos egresados o artistas nobles, de la cuestión de los talleres, qué talleres se realizaban, cómo se sostenían estos espacios, cuáles eran las actividades que, digamos, relacionaban el espacio con, digamos, el barrio, con lo territorial, con lo político, con, no tanto quizás con lo político partidario, aunque algunos de ellos sí lo manifestaban uh-huh. claramente, sino con una cuestión de un arte para, digamos, que estuviera al alcance de la mano de cualquiera que quisiera participar, ¿no? Otra de las cuestiones que vimos, que es muy importante también, que nuestro trabajo fue un trabajo colectivo, porque en realidad nos dimos cuenta que teníamos una gran masa crítica de artistas, artistas jóvenes, egresados la mayoría de la Facultad de Artes, de la Facultad de Periodismo, de, la de Teatro, de Música, que necesitaban espacios para producir y para también sobrevivir, ¿no? Vivir y sobrevivir. Entonces, bueno, todas estas cuestiones se fueron armando en lo que nosotros hicimos, que es la tercera parte del libro, que son las fichas, ¿no? Entonces nos dedicamos a armar como un fichaje de, con las, los modelos, las motivaciones que sustentaban las actividades, cómo se organizaban internamente, cuáles eran las características del espacio, cómo era el origen del espacio. Y después nos sirvió mucho también la red Facebook, ¿no? La red social Facebook, porque se convirtió en un archivo activo, pero un archivo que nosotros rastreamos para poder, digamos, saber no solo de las actividades, sino quiénes eran los participantes en esas actividades, sobre todo desde el área de las exhibiciones y los talleres. Sobre todo por ahí en el tiempo, en el recorte temporal que hace esta investigación, que va del 2010 al 2016, que por ahí es un momento donde esa red social que vos nombrás era como protagonista, también como, como medio para que estos centros difundieran sus actividades. Totalmente. Ahora no es esa la red que utilizan los jóvenes, ¿no? En general es una, o sea, está más Instagram, otras redes. Pero en ese momento, en realidad, justamente hay uno de los artículos que tienen, digamos, forman parte de este libro, tiene que ver con, digamos, la presentación, la representación y la difusión, ¿no?, de estos espacios a través de Facebook y las convocatorias que realizaban. Uh-huh. Viste que cada uno tiene su forma particular de acercarse a un libro. Algunas personas son más ordenadas y van de principio a fin, otros leen el final. En este caso, cuando agarré el libro, cuando lo descargué, la verdad que lo primero que hice fue ir a ver un poco los artículos que tenían que ver con espacios que conozco, o son los que más transito, como, no sé, Escala Vagón, Aucaché, En Eso Estamos, nombro, porque la verdad es que son un montón, pero me detuve en esos que son los que por ahí más he andado, y está buenísimo porque es un material que combina lo testimonial y lo que cada uno puede vivir en esos espacios, pero también hay todo un contenido teórico y reflexivo que hacen ustedes y que hacen ustedes con los protagonistas y las protagonistas de estos lugares. Sí, porque bueno, cuando uno organiza un proyecto de investigación que surgió justamente de una cátedra, la Cátedra de Arte Contemporáneo, donde la mayoría de los participantes del libro, los que han escrito en el libro y han participado en la investigación, estaban en esa cátedra, y otros también, ¿no? Hay gente de diseño, hay gente de periodismo, gente, la mayoría de historia del arte, pero hay muchos también de plástica. Lo que tenés que hacer es justamente hacer un rastreo, antes de armar el proyecto uno ya tiene idea de cuáles son algunos de los objetivos. Y después esos objetivos, por supuesto, que se van modificando y se van a veces perfeccionando, a veces dejando de lado, y van apareciendo otros que tienen que ver justamente con, digamos, en el desarrollo del libro lo que está de algún modo planteado son los objetivos. Nosotros trabajamos con entrevistas y con el armado y diseño de fichas, y después, bueno, con artículos, el libro está conformado en tres partes, ¿no? La primera parte, en realidad, tiene que ver con algo complementario a todo el trabajo de campo del libro que decidimos, digamos, que era muy importante que estuviera la relación de los centros culturales, las políticas culturales, la relación de los centros culturales o los espacios autogestivos con los espacios institucionales, como es el Museo Provincial o el MACLA. Uh-huh. Es más, el libro lo íbamos a presentar en el MACLA, porque, bueno, es un espacio que, digamos, en el cual Joaquín Almeida formó parte de nuestro proyecto y trabaja en el MACLA, y él hizo toda una, estableció una serie de relaciones entre artistas que estaban en ambos espacios. Y después también la cuestión de los espacios culturales en el entorno de la política cultural de la ciudad de La Plata, los foros que se realizaron, la necesidad de la idea de los foros, aparte de digamos, establecer relaciones y contactos en esta escena, también tenía que ver con la implementación de esa ordenanza que se hizo en el 2015, que se promulgó en el 2015, para de algún modo generar un apoyo económico, pero también para establecer normativas, que bueno, de toda esa ordenanza creo que se reglamentó muy poco, y la mayor parte de los espacios autogestivos, creo que fueron 8 los que recibieron un subsidio, y no sé si lo siguen recibiendo, porque eso ya estaba fuera del momento de nuestra investigación, y nosotros estábamos dedicando fundamentalmente a ordenar el libro, ¿no? Igual, en este recorte temporal que ustedes hicieron, sabemos que en el medio hubo un cambio de gobierno, quizás que atraviesa nomás la última etapa de la investigación que ustedes hicieron, pero que trajo perjuicios a los centros culturales, no solamente por ahí por la falta de políticas públicas, sino por el aumento de alquileres, aumento de servicios, que la gente tuviera menos plata para ir a comprar alguna cosa de esos espacios culturales, para ir a una fiesta. ¿Ustedes en esta investigación pudieron percibir o que cerraran centros culturales o que hicieran menos actividades o que hubiera algún cambio en la organización en ese tiempo? Sí, porque nuestro proyecto en realidad se realizó entre el año 2000, digamos, se planteó en el 2014, pero terminó en el año 2018, cuando nosotros ya estábamos cerrando la investigación. Entonces, en uno de los de las partes del libro que tiene que ver con las coordinadoras de los centros, la organización de las coordinadoras, las acciones, qué posibilidades presentaba, digamos, esta acción de las coordinadoras, ya habían aparecido una serie de, podríamos decir, otras organizaciones como TOC, no sé si te acordás. De los trabajadores, sí, de estos espacios culturales. Trabajadores de los espacios culturales, algunas presentaciones y, digamos, podríamos decir, protestas que se hicieron en la Plaza Moreno. Entonces, digamos, como nosotros ya habíamos vivido todo esto y sabíamos que había una serie de espacios que estaban cerrando, cuando nosotros hicimos entrevistas había algunos que ya estaban cerrados y otros estaban en ciernes de cerrar por el aumento de alquileres. Por ejemplo, el caso de Índigo, que era uno de los únicos espacios que yo por lo menos pude relevar que se dedicaba a Índigo Arte y Delicias, ¿no? Se dedicaba a, digamos, trabajar los talleres y la discapacidad, diferentes tipos de discapacidades. O sea, habían ayornado, podríamos decir, una casa hermosa para que pudieran acceder chicos y personas mayores también ciegos, que trabajaban mucho también la parte musical, tenían un taller de plástica y de cerámica, y bueno, ellos, por ejemplo, directamente tuvieron que cerrar sus puertas. Bueno, es del que me acuerdo en este momento, por supuesto que hay otros más que también, y otros que se fusionaron, ¿no? Como se fusionaron 2 o 3 espacios en uno para poder, digamos, ir alcanzando, digamos, sus metas de otro modo, de otra forma. Esto sí está sucediendo también ahora. Bueno, en este momento, nosotros hicimos la presentación del libro, más allá de que no sabemos cuándo volvemos a la normalidad, a partir de que una de las participantes, Noelia, quien es la que hizo, Noelia Sousa, que hizo este mapa interactivo que está en el libro, de espacios autogestionados, Me decía que habían cerrado muchos espacios y como, bueno, ellos también circulan por estos espacios, dijimos, bueno, este es, creo que es el momento también de darle visibilidad a esta investigación y quizás alguien toma la posta, ¿no? Cristina, recordanos cómo es la invitación para este viernes, para esta presentación virtual y cómo podemos acceder también a escuchar y a presenciar, entre comillas, este evento. Bueno, yo lo compartí en Facebook, pero sé que Victoria Trípodi lo compartió también en Instagram y creo que hoy algunos más lo compartían en Instagram. La idea es esta, se hace un Zoom donde vamos a participar los autores y va a ser el comentario de la presentación la va a hacer Mercedes Reitano por el MACLA y el comentario del libro lo va a hacer Pablo Pesco. Y se puede acceder a partir de YouTube, se puede participar como oyente visual, digamos, a partir de YouTube. Bueno, en este momento no sé si tendría la dirección, pero está puesta en Facebook y si después quieres te la comparto. Y ahí en la página del MACLA también está disponible y en la página de la editorial de Papel Cocido se puede también descargar el libro que, como decía antes, es un libro completísimo, más de 400 páginas donde se ponen en diálogo y se toma la voz de un montón de personas de centros culturales y termina con ese fichaje que nos da dimensión, en parte nomás, pero de la cantidad de espacios culturales y la dimensión de la movida que hay en La Plata de todas las artes y de todas las expresiones. Así es, y hay otra cosa que me parece que también es muy importante aclararla, porque está muy bueno, que es un trabajo que se tomó una de las participantes de nuestro proyecto, María Albero, que hizo, digamos, un listado de todos los artistas jóvenes, y no algunos no tan jóvenes, que han participado en los diferentes espacios autogestionados, y bueno, y que me parece que está bárbaro. Ese trabajo es una base de datos muy, muy, muy valiosa. Bueno, Cristina, muchas gracias por tu tiempo, gracias por este trabajo que se han tomado, en este caso vos como compiladora, como autora de algunos de los textos, como directora de este proyecto. Y recordamos entonces la presentación el 3 de julio, este viernes a las 6 de la tarde, buscan ahí en la página del MACLA, en la página de la Facultad de Artes, van a encontrar toda la data para poder presenciar esta presentación. Muchas gracias. No, gracias a vos.